sé que no estás, pero se me hace que te veo a cada rato. Serán tus cosas o tal vez algún retrato, o simplemente algún recuerdo del pasado. Algún retrato o simplemente algún recuerdo del pasado. Oigo una voz y me parece que tú me estarías llamando. Será que estoy un poco loco, que te extraño. Seguramente estoy así porque aún te amo. Poco loco estoy por ti, hablando solo por ahí, con tus recuerdos, con tus cosas, tus retratos. Tu voz mil veces creo oír, se me hace que tú estás aquí. No puedo creer que te hayas ido de mi lado. Seguramente estoy así porque aún te amo. Solo por ahí, con tus recuerdos, con tus cosas, tus retratos. Tu voz mil veces creo oír, se me hace que tú estás aquí. No puedo creer que te hayas ido de mi lado. Seguramente estoy así porque aún te amo. Estoy así porque aún te amo.